otras fuerzas individuales que lo protegen y ayudan. Como no encuentra esas fuerzas en su medio ambiente, tiene que buscarlas fuera del contexto de su realidad, son otros planos que lo vienen a auxiliar y proteger. Los pensamientos libres se preparan para entrar a la ciudad interna, para luego salir por los polos y poder encarnarse en otro plano que les dará todas las oportunidades para seguir avanzando. Es muy difícil para los pensamientos colectivos liberarse del yugo de la esclavitud, porque su conciencia es colectiva y todo lo que siente uno lo sienten todos. Para romper los esquemas se necesita fuerza, coraje, una mente abierta, un entendimiento claro, mucho equilibrio, poseer un conocimiento elevado que permita una visión amplia, y sobre todo, romper con los esquemas establecidos y rígidos que le impiden tener una mayor libertad de expresión cognoscitiva. Por eso decimos que es difícil, pero no imposible. Las dimensiones superiores protegieron al universo entero y a cada plano y dimensión le colocaron un etéreo diferente. Los confeccionaron matemáticamente a partir de fórmulas y ángulos cada vez más complicados, para que el virus de la ambición no pudiera contaminar al todo. Lo hicieron también con la finalidad de que si alguna energía pensamiento se curaba, tenía que hacerlo por propio esfuerzo, así tenían la plena seguridad que la enfermedad no se expandiría. Luzbel y sus seguidores han infectado una pequeña parte del todo, tan insignificante que no produjo un estrago mayor, porque las dimensiones superiores no lo permitieron. Llegó un día que el planeta Satien alcanzó su vejez y explotó. Miles de millones de fragmentos se expandieron, esparciéndose en el vasto universo. Cuando eso sucedió, las dimensiones superiores entendieron que la célula cancerosa del planeta Satien se estaba ramificando. Ellos no permitieron que la enfermedad avanzase, entonces a cada fragmento le colocaron un número matemático. La evolución continuó, y los fragmentos hijos de Satien surgieron en ese universo. Ustedes, planeta Tierra, son uno de los hijos de Satien, llevan el germen del virus de la ambición. Lo heredaron de sus padres y lo legarán a sus hijos de generación en generación. Ustedes conocen este virus como el pecado original. Los fragmentos se convirtieron en planetas, estos se juntaron formando sistemas y así la evolución continuó. Las dimensiones superiores tienen totalmente controlado al virus de la ambición, este jamás podrá avanzar ni expandirse. Ese es el gran reto de Luzbel, él vive y vivirá siempre mientras las energías pensamientos lo alimenten, lo nutran y lo alberguen en sus sistemas. Podemos decir, en forma general, que una parte del cuerpo universal del ser uno se encuentra infectado en su subconsciente, y nosotros estamos trabajando para eliminarlo y erradicarlo definitivamente de nuestras dimensiones. Vamos a lograrlo, y cuando llegue ese momento, pasaremos todos a vibraciones más altas. Nosotros, la dimensión perfecta, viendo el desarrollo de nuestros hijos y el proceso y dimensión que toda esa realidad tomaba, comprendimos que a través de ellos podíamos expandir el conocimiento y profundizar en la realidad mental. Las dimensiones superiores se vieron reflejadas en sí mismas y comprendieron que no eran perfectas, y si el principio único las había llamado así era porque él mismo no lo sabía. Por primera vez sintieron, que a pesar de todo su conocimiento y entendimiento, faltaba algo más. Sentían una necesidad interna que ningún conocimiento ni entendimiento podía llenar. Observaban, analizaban, estudiaban toda la realidad creada por ellos, se reflejaban en cada uno de sus hijos que se expandían en esa inmensa creación, miraban perplejos cómo cada uno de sus pensamientos se expresaba, como sus pobres hijos pensamientos, que no tenían los